dejó sin ganas de amar. Yo le entregué todo, mi alma, mi vida y corazón. Nunca pensé que me engañara y que jugara con mi pobre amor. Siempre confié en sus besos, en sus caricias y promesas de amor. Esa mujer nunca quiso amarme, nunca quiso darme un poco de amor. A esa mujer yo la quise tanto y rodó mi llanto cuando se alejó. En sus besos.